Diálogos Divinos 91, volumen 6, mayo 12 de 1905, 6106. Medio para no perder el amor de Jesús. Bueno, dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, cuando vino mi bendito Jesús, yo, solo al verlo, no sé por qué he dicho, Señor, sin embargo hay una cosa que lacera mi alma, el pensamiento de que puedo perder tu amor. Es la clásica duda o la clásica incertidumbre, ¿no? Del que ama. Sí. El llegar a perder el amor del ser querido. Sí. Cuando ese amor se basa en una criatura, Guille, pues estamos depositando nuestro amor en la incertidumbre, porque la voluntad humana es cambiante. Sí. Es movible. Entonces no hay forma de estar totalmente seguro de lo que el otro va a decidir hacer después. Si ni siquiera sabemos cómo vamos a actuar nosotros, ya ves que hoy quieres algo y mañana no lo quieres. Sí. O sea, es esa incertidumbre. Por eso es que Luisa entra en este juego, ¿no? El temor de perder el amor de Jesús. Entonces llega Jesús y le dice, hija mía, ¿quién te lo ha dicho? En todas las cosas, mi paterna bondad ha suministrado los medios para ayudar a la criatura siempre y cuando estos medios no sean rechazados. Por tanto, el medio para no perder mi amor es hacer de él y de todo lo que me concierne como si fueran cosas propias. Curiosa esa respuesta, ¿no te parece? Uh-huh. O sea, porque al principio como que no se entiende muy bien. Porque dice, en todas las cosas, o sea, en todo lo creado, mi paterna bondad ha suministrado los medios para ayudar a la criatura, siempre y cuando no sean rechazados. Eso quiere decir que en el sol, Guille, hay medios, ¿sí?, para ayudarle. Sí. En el agua, en la tierra, en un pájaro, en un cuadrúpedo, en fin. Sí, en todo. En todo lo creado hay medios para ayudarle, siempre y cuando no sean rechazados, claro. Sí. Dice, por tanto, el medio para no perder mi amor es hacer de él, o sea, de su amor, y de todo lo que me concierne, o sea, de toda la creación, como si fueran cosas propias. ¿Sí? Entonces, sí, yo, para no perder el amor de Jesús, debo tener como propio el sol, debo tener como propio el árbol, debo tener como propio, ya sé que vas a decir, ¡ay no!, la cucaracha. Pues qué interesante, pero así es. Así es, o sea, todo es un medio para ayudarme, ¿sí? Sabemos que Dios ha depositado en todas las cosas su amor. Sí. Y que usa las cosas creadas para acercarse a nosotros y hacer el oficio. Su voluntad quiere hacer el oficio de cada cosa creada. Entonces, todo lo que yo vea, todo lo que existe, es un vehículo que Dios usa, que Jesús usa, que la divina voluntad usa para llegar a mí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces dice, como si fueran cosas propias. ¿Se puede perder uno todo lo que es suyo? Bueno, si somos distraídos, sí, ¿verdad? ¿Dónde dejé las llaves? Ándale. Dice, no, ciertamente. A lo más, si no tiene estima de sus cosas, no tendrá cuidado de custodiarlas. Pero si no las estima y no las custodia, es señal de que no las ama. Así es. Por tanto, aquel objeto no contiene más vida de amor y no se puede incluir entre las cosas propias. ¿Qué lógica tan lógica? Ándale. O sea, es una consecuencia. Si no tengo cuidado, no lo amo. O sea, y si no lo amo, entonces no puede ser mío. Sí, y no lo voy a cuidar porque no lo amo, no me interesa. Así es. Entonces fíjate cómo el amor humano es tan diferente del amor divino. Jesús nos dice en múltiples ocasiones que no se puede amar lo que no se posee. Así es. Y el hombre dice, para amarlo, déjalo libre. Sí, sí, exacto. Sí. Y ya después, bueno, como que recapacita y dice, si vuelve a ti, es que en verdad era tuyo. En verdad era tuyo. Pero la idea, la principal idea es, yo quiero poseer el objeto amado. ¿Sí? Sí. Entonces Dios nos ama, sí, y nos quiere poseer. El problema es que nosotros no lo queremos poseer, lo descuidamos un poco. Y entonces eso quiere decir que no lo puedo incluir como cosa propia. Por lo tanto, no puedo estar seguro de su amor y siempre temeré perderlo. Eso es el origen de esto. Sí. Dice, pero mi amor cuando se hace propio, se estima, se custodia, se tiene siempre a la vista, de modo que no puede perder lo que es suyo, ni en vida ni en muerte. O sea que el interés debe estar de acuerdo, o ¿cómo te quiero decir? El interés mayor es desear poseerlo. Uh-huh. O sea, a mí me interesa Jesús, pues mi deseo es poseerlo. Exacto, me interesa su amor. Su amor. O sea que en términos generales lo podemos incluir. El amor es él. Sí. O sea, me interesa su amor, me interesa él, me interesa Jesús. Bueno, mi punto donde debo estar pendiente es en poseerlo. Sí. Y la posesión de Dios, la posesión de Jesús, ya me es dada como don. O sea, ya lo tengo. No necesito hacer nada para tenerlo. Lo único que necesito es atención para custodiarlo. Exacto. Entonces, si lo quiero, es que lo amo. ¿Sí? Y o sea, si lo amo, es que ya lo tengo. Es que ya lo tengo. Y si realmente lo quiero y lo tengo, lo cuido. Lo cuido, lo custodio, lo estimo. Así es. Como dice ahí, lo tengo siempre a la vista, no lo ignoro. Exacto. Entonces, ese es el punto. ¿De acuerdo? Que, por eso te digo que es una lógica que va cayendo como cascadita, ¿no? Sí, y entonces, como que regresa al punto. Entonces, si realmente a mí me interesa amar a Dios, es curiosísimo, no lo pone en Dios, todo está en la criatura. ¿Por qué? Porque ya la criatura tiene ese punto. Es el que decide. Dios ama continuamente. Dios, su voluntad no se puede cambiar, pero mi voluntad sí. Entonces, por eso es que la decisión debe ser tomada por la criatura. ¿De acuerdo? Sí. No por Dios. Él ya la tomó. 607, mayo 15 de 1905. El camino de la virtud es fácil. Si continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús y me ha dicho: hija mía, dicen que el camino de la virtud es difícil. Falso. Es difícil para quien no camina, porque no conociendo ni las gracias, ni los consuelos que debe recibir de Dios, ni la facilitación al caminar, le parece difícil, y sin caminar siente todo el peso del camino. Pero para quien camina le resulta facilísimo, porque la gracia que la inunda, la fortalece, la belleza de las virtudes la atrae, el divino esposo de las almas la lleva apoyada en el propio brazo, acompañándola en el camino, y el alma, en vez de sentir el peso, la dificultad del caminar, quiere apresurar el camino para llegar más rápido al final del camino y de su propio centro. Creo que es muy sencillo esto, ¿no? Y muy claro. Sí. Nosotros estamos ahorita parados aquí y vemos, no sé, una montaña. Y la vemos que está muy, muy empinada con eso, con rocas, con todo. Y se nos hace dificilísimo el poder subir. Y a lo mejor no lo intentamos. Pero eso es porque estamos lejos, lo estamos viendo de lejos. Y no alcanzamos a ver que en el camino hay ayudas, hay medios, hay cuerdas, hay manos que nos ayudan, que nos suben y todo. Sí. Y que nos dan el consuelo y el ánimo para seguir adelante. Ese es el mismo Dios. Sí. Entonces, el problema es que como lo vi tan difícil y no me quise arriesgar a empezar el camino, nunca voy a ver lo que en realidad estaba para darnos la manita. Y ya, creo que en realidad esto es muy, muy obvio, ¿no? Sí. Lo único que sí es digno de mencionarse es que la meta es mi centro. O sea, mi verdadera esencia, vamos a decirlo, mi verdadera finalidad es estar ahí. Entonces, si decido no caminar por lo difícil que parece, estoy perdiendo la posibilidad de llegar a mi meta, a mi centro, a ser yo mismo. ¿Y ya? Mayo 18 de 1905. El amor merece la preferencia sobre todo. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, el temor quita la vida al amor. Y no solo esto, sino que también las mismas virtudes que no tienen principio en el amor disminuyen la vida del amor en el alma. Bueno, entonces, el temor quita la vida del amor. Creo que es obvio. Yo temo perder a la persona amada. Eso me lleva a los celos. Claro. Y los celos me quitan la vida del amor. Sí. Ahora ya no amo, ahora nada más celo. Sí. Sí, y creo que esto lo hemos experimentado, yo diría todos, quién más, sí, quién menos. Sí, porque pero, los celos causan un efecto contrario al del amor. Así es. Y lo que es curioso aquí es que las virtudes, Guille, que no parten del amor, disminuyen la vida del amor en el alma. Yo me imagino, porque aquí sí me imagino, que yo puedo querer ser virtuoso, pero no por amor a Dios, sino simplemente porque lo creo, me conviene, en fin, ¿sí? Sí. Entonces, de alguna manera, me conviene aparentar la virtud. Sí. Entonces necesito esforzarme en ser virtuoso, claro, porque no tengo el aliciente del amor. Y lógico, siento el peso enorme de la virtud y eso me lleva a renegar del amor. ¿Sí? Uh-huh. Y es todo aquel que dice, es que no entiendo por qué Dios a los que ama, a los que lo aman, los trata así. Eso lo hemos oído muchas veces. Sí, ¿cómo no? Y quizá lo hemos dicho. En alguna ocasión hubo alguien que platicando dijo, no, yo sé cómo trata Dios a los que lo aman, así que conmigo ni se meta. No, de veras. Sí, no, sí es cierto, y incluso Santa Teresa de Ávila lo dice. Dice, ahora sé por qué tienes tan pocos amigos. Así es. Entonces, eso, esa virtud, sí, imagínate ese camino, pero que no tenga principio en el amor. No, pues llegas a odiar al amor, ¿no? Porque te pone en tremendas dificultades. Pero si la dificultad es, tú te pones en la dificultad por amor, la misma dificultad te da un aliciente, te empuja a seguir el camino. Así que, entonces dicen, las mismas virtudes que no tienen principio en el amor disminuyen la vida del amor en el alma, mientras en todas las cosas el amor merece la preferencia, porque el amor hace fácil todas las cosas, mientras las mismas virtudes que no tienen principio en el amor son como tantas víctimas que van a terminar al matadero, es decir, a la destrucción de las mismas virtudes. Bueno, la consecuencia lógica. O sea, el amor definitivamente debe ser nuestro punto principal en la vida. ¿Sí? Y con esto, con el amor, todo se me facilita porque todo lo hago con gusto, con agrado. Y por amor no temo los problemas, no temo los obstáculos. Así que creo que eso no hay discusión. Y estas virtudes de las que hablaba antes, que no tienen principio en el amor, terminan ¿en dónde? En la destrucción. Claro, después de un tiempo de estarme forzando a practicar una virtud sin amar a Dios, lo que agarro y digo, no, esto no tiene caso, esto mejor lo hacemos a un lado. Así que siempre nuestra vista fija en el amor. Y por eso siempre hemos dicho, el principio de todo bien es amar a Jesús, amar a Dios. Mayo 20 de 1905. Modo de sufrir. Bueno, creo que aquí nos van a explicar un poquito lo anterior, ¿no? Sí. Dice, esta mañana estaba pensando cuando el bendito Jesús quedó todo dislocado sobre la cruz. Y decía entre mí, ah, Señor, cuán compenetrado pudiste quedar de estos atroces sufrimientos, y cómo tu alma pudo quedar afligida. Y mientras tanto, casi como una sombra ha venido y me ha dicho, otra vez, Luisa, que en un principio pues era todavía igual que nosotros, ¿no? Sí. Muy, muy humana todavía. Entonces lo que está pensando en las aflicciones de Jesús. ¿Sí? Sí. y en lo que Jesús tuvo que padecer. O sea, las palabras que dice Luisa son muy interesantes, pero dice, ¿cuán compenetrado pudiste quedar de estos atroces sufrimientos? ¿Qué quiere decir? Que se hicieron tan parte tuya el sufrimiento, que el sufrimiento ya no te dejó, Sí. pero lo está poniendo en el punto de decir, pobre de ti. Sí. ¿Sí? Y junto con eso dice, bueno, ¿y cómo tu alma pudo quedar afligida? Fíjate qué curioso. No solamente está pensándolo en el exterior, Sí. sino que ahora se puso en la parte de moral, o sea, en la parte espiritual, y decir, tu alma estuvo afligida por los sufrimientos que estabas recibiendo. Entonces Jesús le dice, yo no me ocupaba de mis sufrimientos, sino que me ocupaba de la finalidad de mis penas. Y como en mis penas veía cumplida la voluntad del Padre, sufría y en mi mismo sufrir encontraba el más dulce reposo, porque el hacer la voluntad divina contiene este bien, que mientras se sufre, ahí se encuentra el más bello reposo. Y si se goza, y este gozar no es querido por Dios, en el mismo gozar se encuentra el más atroz tormento. Bueno, ¿cuántas veces cuando tenemos un sufrimiento, Guillermo, no se nos oculta la finalidad que Jesús nos ha explicado tantas veces en los escritos de Luisa? Es continuo. Sí. O sea, empiezo a sufrir y se me nubla todo. Y ahí sí, mi naturaleza queda compenetrada por el dolor, por el sufrimiento. Y mi alma queda afligida por el sufrimiento, tanto que no me permite recordar el bien del sufrimiento. ¿Sí? Sí. Entonces debemos tener siempre como Jesús que cada vez que sufro es una oportunidad de hacer vida divina. Es una oportunidad de semejarme a las penas de Jesús. Bueno, no a las penas, sino al Jesús sufriendo. Sí. Y que estas penas, aparte del inmenso, infinito bien de darme la semejanza con Jesús, de abrirme el campo para nueva vida divina en mí, o sea, todo no sé, regalo que Dios nos da, también tiene una finalidad exterior a mí, porque adquiriendo la semejanza con los sufrimientos de Jesús, también adquiere la semejanza en los méritos de los sufrimientos de Jesús. Y los méritos de Jesús fueron extensivos a toda la familia humana. Por lo tanto, los sufrimientos nuestros son extensivos a toda la familia humana. Pero como somos muy egoístas, Guille, a veces quizá no nos interese pensar en la familia humana, pero sí me interesa pensar en mi familia. Sí me interesa pensar en mi entorno, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mis padres, en mis hermanos, en fin. Sí. Bueno, eso nos debería de dar la fuerza, el vigor para seguir con el sufrimiento. ¿Sí? Y entonces ¿cómo se llama? En el sufrimiento encontraríamos el gozo. ¿Sí? Y el más bello reposo, como dice. Sí. Y luego, y si se goza, y este gozar no es querido por Dios, en el mismo gozar se encuentra el más atroz tormento. Así es. ¿Y cuántas veces no hemos llegado al punto de decir, híjole, es que esto mejor no hubiera pasado. Así es. Si es más, cuanto más me acercaba al término de las penas, anhelando cumplir en todo la voluntad del Padre, así me sentía más aligerado y mi reposo se hacía más bello. Oh, cómo es diverso el modo que tienen las almas. Si sufren u obran, no tienen ni la mira en el fruto que pueden recabar, ni el cumplimiento de la voluntad de Dios o de la voluntad divina. Se concentran todas en la cosa que hacen, y no viendo los bienes que pueden ganar, ni el dulce reposo que lleva la voluntad de Dios, viven fastidiadas y atormentadas, y rechazan cuanto más pueden el sufrir y el obrar, creyendo encontrar reposo, y quedan más atormentadas que al principio. ¿Qué cierto es esto, Villa? Sí, ¿cómo no? ¿Cuántas veces no el sufrimiento o el dolor nos ha llevado a la negación, a renegar y a sentirnos más oprimidos que lo que estábamos? Este es el principio de las depresiones, Villa. O sea, ese rechazo, ¿sí?, del sufrimiento, el famosa frase, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me dan a mí? Sí. Es esto, aquí tiene su inicio. Y aquí es donde se ve clarísimamente que quedan más atormentadas que al principio. Claro, porque tienes la mira puesta en ti, en lo que estás sufriendo, más no en la voluntad de Dios, en qué Dios quiere sacar a través de ese sufrimiento tuyo. Exacto. Ciento 23 de 1905. Para no sentir turbaciones, el alma debe apoyarse bien en Dios. Son bloques, ¿verdad?, de dictados, donde trata el mismo tema, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Sí. Entonces dice, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y sentía una persona en mis brazos y la cabeza apoyada sobre el hombro, y yo no alcanzaba a ver quién era. Por eso lo he jalado con fuerza diciéndole, dime al menos quién eres. Y él, yo soy el todo. Y yo al escuchar decir que era el todo, he dicho, y yo soy la nada. Mira, Señor, cuánta razón tengo en querer que esta nada esté unida con el todo. De otra manera será como un puño de polvo que el viento esparce. Mientras estaba en esto, veía una persona que dudaba y decía, ¿por qué será que por cada mínima cosa se siente tanta turbación? Y yo, por una luz que venía del bendito Jesús, he dicho, para no sentir turbaciones, el alma debe fundirse bien en Dios, y toda sí misma tender a Dios como a un solo punto, y ver las otras cosas con ojo indiferente. Pero si hace de otra manera, en cada cosa que haga, vea o sienta, el alma se sentirá investida de un malestar, como de una fiebre que vuelve al alma toda apartada, turbada, sin poderse entender ella misma. Cuando tenemos la vista puesta en nosotros, Guille, y que esto es casi el 100% de nuestro vivir cotidiano y de toda la humanidad. Sí. Cuando nosotros nos volvemos el centro de nuestra vida, Qué difícil es aceptar toda la vida, todo lo que pasa. O sea, vamos encontrando desde nuestra voluntad débil, finita, pequeñitita, vamos encontrando obstáculos que son aparentemente infranqueables. Y podemos tomar un camino que nos lleve un poco hacia el bienestar material. Podemos tomar un camino que nos lleve hacia el no bienestar material. Pero a final de cuentas, siempre estaremos con esta turbación en nosotros. Una turbación que es una incertidumbre, un sentirnos mal, un sentirnos con temor, un sentirnos que nos falta ayuda, un sentirnos, en fin. Incluso hasta en el éxito, entre comillas, material, siempre sentimos una turbación de cómo conservar y cómo aumentar lo que tengo. ¿Sí? Sí. Pero esto es porque siempre, siempre, siempre estoy yo por delante. Pero si yo tengo a Dios como centro, oye, entonces aquella famosa frase que tú tanto usas, ¿no? De que no importa de dónde me vengan las cosas, ¿te acuerdas? Sí. O sea, no importa si vienen de Dios, vienen de mí, vienen de las criaturas o de los demonios. De los demonios. Todo me sirve, todo me lleva al fin en el cual Dios me quiere. Entonces creo que esto vale la pena recordarlo. Dios, todo lo que suceda en mi vida, va a usarlo para bien de mi alma. Es todo. Por lo tanto, no hay nada, por tremendo, por trágico, por malo que parezca, que me pueda apartar de mi centro. Al contrario, todo me va a llevar a mi centro. Y no hay bien que me lleve a otro lado más que también a mi centro, que es Dios, siempre y cuando me pierda yo como centro. Porque es muy fácil desviarme, sobre todo cuando nos va bien. ¿Sí? Cuando me va mal, el sufrimiento casi siempre me lleva a Dios, aunque sea como reclamo. Pero cuando me va bien, el bienestar casi siempre me oculta a Dios. Y entonces me siento que yo soy el que lo hace, que yo soy el que lo logra, que yo soy el forjador de todo aquello. ¿De acuerdo? Sí, pues es esa mentira que nos puso el enemigo de mirarnos a nosotros mismos. Así es. Entonces, ese es el punto. Hay que tener la firme decisión de quitarnos nosotros como centro. Sí. Y entonces, en ese momento, todo lo que venga, todo será de Dios, para mi bien, y nunca me podré turbar, porque siempre estoy recibiendo mi bien. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, eso, exactamente te iba a decir eso. Mayo 25 de 1905. La imagen de Jesús en el alma. Si encontrándome en mi habitual estado, veía al bendito Jesús fuera y dentro de mi interior. Si fuera lo veía niño, niño lo veía dentro. Si lo veía crucificado por fuera, lo mismo lo veía dentro. Yo he quedado admirada y él me ha dicho: hija mía, cuando mi imagen está completamente formada en el interior del alma, Cualquier forma que quiera tomar externamente para volverme a mirar, ella toma mi misma imagen que he formado en el alma. ¡Qué maravilla entonces! Bueno, o sea, aquí quizá lo importante es cuando se ha formado totalmente, completamente su imagen en mi interior. Entonces, lógico, una vez que lo tengo dentro, la imagen que tomé dentro se refleja afuera. Sí. En fin, aquí es nada más recordar o recalcar que debemos esmerarnos en completar la imagen de Jesús en nuestro interior, ¿no? ¿Y eso cómo se obtiene? Con todo lo que hemos ido leyendo hasta ahorita, con la turbación, la aceptación de todo lo que venga, de quitarme como centro de mi vida, en fin. Así que adelante. 6.112, mayo 26 de 1905. Cuando el alma es toda de Jesús, él siente su murmullo en su ser. Si encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado con el niño Jesús en brazos y estaba diciéndole: querido mío, toda y siempre tuya soy. Ah, no permitas que corra en mí nada, aunque sea una sombra que no sea tuya. Y él, hija mía, cuando el alma es toda mía, yo siento un murmullo continuo de su ser en mí. Este es un murmullo continuo, me lo siento correr en mi voz, en mi corazón, en la mente, en las manos, en mis pasos y hasta en mi sangre. Oh, cómo me es dulce este su murmullo en mí. Y conforme lo siento, voy repitiendo: todo, todo, todo lo que está, todo lo de esta alma es mío. Y yo te amo mucho. Y sello el murmullo de mi amor en ella. Entonces, en cuanto yo siento el suyo, así el alma siente mi murmullo en todo su ser. Así que si el alma en toda sí misma se siente correr mi murmullo, es señal de que es toda mía. Esto es algo, Guille, que difícilmente lo podríamos experimentar si no es a través de ¿cómo diríamos? De un ejemplo. Vamos a tratar de imaginarnos que estás totalmente enamorada de alguien, ¿sí? Sí. De alguien humano, ahorita humano. ¿Qué pasa cuando sucede este enamoramiento? Que la persona no ve, no percibe nada más que el murmullo de aquel ser al que ama. Sí. Sí. Continuamente, continuamente, continuamente está en eso. Habla sí, de... y toda su vida la mueve en torno a esa persona. Así es. Pero algo que es importante, cuando es en el hombre, es enamoramiento. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, puse el ejemplo porque lo hemos sentido todos. Nada más que es enamoramiento, porque no es todo mío o toda mía. O sea, su cariño, su amor, sus afectos, sí, pero no es mía todavía. ¿Por qué? Porque está fuera de mí. ¿Sí me explico? Sí, sí, ¿cómo no? Entonces, habrá muchos momentos en los cuales no pueda yo sentir esa unión, esa cercanía con el ser amado. Pero aquí Jesús pone la premisa que cuando el alma es toda mía, o sea, cuando ya el alma se dio totalmente a Dios, y recordemos que en Dios no hay intenciones, todas son acciones. Cuando el alma realmente se ha dado todo a Dios, ahora esa alma se encuentra dentro de Dios, cosa que en el humano no es posible. Sí. ¿Sí? Entonces sí es muy entendible el que Él nos siente en todo lo que Él hace. ¿Por qué? Porque estoy en su interior corriendo junto con Él. ¿Sí? Estoy hablando en su voz, estoy latiendo en su corazón, estoy pensando en su mente, estoy obrando en sus manos, estoy caminando en sus pies, ¿de acuerdo? Y hasta en su sangre, estoy circulando con Él. ¿Por qué? Porque estoy dentro de Él. Entonces, es totalmente diferente, pero la condición es ser totalmente de Él. ¿Y cómo podríamos, Guille, hacer una entrega total de nosotros y que fuera tan cierta, tan total y absolutamente imposible cambiar de opinión? ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Pues con su voluntad. Ah, pues sí. Porque su voluntad es no cambia, es inamovible. Sí. Entonces, una decisión tomada con la voluntad de Dios es inamovible, no se cambiará jamás. Sí. Recordarás que en alguna ocasión allá por el libro 16, Luisa de repente se como que quiere salirse un poquito de la divina voluntad, ¿te acuerdas? A ver. Y que Jesús le dice, muy tarde, hija mía. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Porque tu sí, unido a mi sí, a mi fiat, te ató en medio del mar. Sí. Así que para donde quiera que te dirijas, no importa sí. Si para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda, estás en el mar. Sí. Ya no hay salida. ¿Por qué? Porque tú sí lo diste con mi voluntad. Voluntad, exacto. No con la tuya. Esa es la única manera, Guille, que tenemos de permanecer siempre en Dios, de permanecer siempre con Jesús. Y entonces nos sentirá continuamente casi como vida misma de Él. Y eso lo llevará forzosamente a seguir siendo mío. Que Él no cambia, siempre ha sido mío. El que lo rechaza soy yo. El que se aleja soy yo. El que se aleja soy yo. Pero es el punto de mí, de cómo hago mi entrega. Somos volubles, Guillermo. El ser humano es voluble. Sí, inestables. Así es. Entonces, cuando estoy en sí darme con mi voluntad, Él me va a sentir sí. Pero después, cuando mi voluntad diga no, Él va a dejar de sentirme. Entonces, nunca podré hacer vida continua en Él. Y nunca podré completar esa fusión que Él quiere. Y esta es la necesidad de la divina voluntad. De tomarla y con esa voluntad decir, quiero. Eso. Quiero. ¿Sí? Pues sí, es un arma muy poderosa en nuestras manos. Uh-huh. Y entonces nos sentirá en todos lados. Dice, oh, cómo me es dulce este su murmullo en mí. Y conforme lo siento, voy repitiendo todo. Todo lo de esta alma es mío y yo te amo mucho y sello el murmullo de mi amor en ella O sea, esto hay que suena muy sencillo, ¿no? Sella su murmullo de su amor en el alma. ¿Eso qué querrá decir, Guille? Que de ahí en adelante, perdón, Lo adquieres tú ya, ¿no? o sea, ya es tuyo, de ahí en adelante todo lo que tú hagas ya no saldrá tuyo, sino saldrá de él. Sí. Ya no se verá el acto humano, se verá el acto divino. Sí. Estas son las primicias de ese conocimiento de la divina voluntad. O sea que aparentemente se puede tomar todavía como virtud. Pero lo que le está diciendo es eso, o sea, tú entrégate a mí y te voy a sentir en mí. Siempre te voy a tener conmigo en todo mi ser. Pero no solo eso, sino que te voy a sellar mi ser en tu ser, para que ahora los dos seamos uno solo. Dice, y sello el murmullo de mi amor en ella. Entonces, en cuanto yo siento el suyo, así el alma siente mi murmullo en todo su ser. Así que si el alma en toda sí misma se siente correr mi murmullo, es señal de que es toda mía. Bueno, pues aquí está una señal, Guille, para saber si realmente somos o no somos de Dios. ¿Qué tanto lo sentimos? ¿Qué tanto lo sentimos en todo en nuestro ser? Pues muy interesante para meditar. 6.113, mayo 29 de 1905. Quien reposa en brazos de la obediencia recibe todos los colores divinos. Si esta mañana, al venir el bendito Jesús, se ha arrojado en mis brazos como si quisiera reposar y me ha dicho, como un niño se reposa seguro en los brazos de la madre, así el alma debe reposar en los brazos de la obediencia. Y quien reposa en los brazos de la obediencia recibe todos los colores divinos. Porque con quien verdaderamente duerme se puede hacer lo que se quiere. Así quien verdaderamente reposa en los brazos de la obediencia se puede decir que duerme y Dios puede hacer al alma lo que él quiere. Bonita forma de ponerlo, ¿no? O sea, alguien que duerme en brazos de otro. Sí. La obediencia sabemos que su finalidad es destruir nuestro propio ser, Sí. nuestra propia voluntad, nuestra propia vida, porque se va a oponer a todo lo que mi voluntad quiere. Lógico, aquí hay que entender y recordar siempre aquellas palabras, que la obediencia no debe ser exenta de inteligencia, porque el que ordena siempre debe ordenar lo bueno. Así es. Entonces, si yo tengo obediencia, falta de inteligencia, puede ser que obedezca a quien ordena no lo bueno. Y lo bueno o lo malo en lo que en la obediencia, en el que da la obediencia, se concentra en qué tanta unión tiene el querer humano con el querer divino. O sea, cuando el que ordena se une a lo que Dios quiere que ordene, eso es la orden buena. Y esa es lo que destruye el ser de la persona que obedece Sí. para adquirir el ser, la parte divina. Pero si el que ordena no está en unión con el querer divino, lo que ordene va a ser malo. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces el alma, si obedece, destruyéndose su propio ser, lo que va a adquirir es el ser de la persona que está ordenando, no de Dios. Sí. Y ese es el terrible peligro de esto. ¿De acuerdo? Sí, entonces, y muy clara, ahora sí que valga la redundancia, esta aclaración sobre la obediencia, muy interesante. Así es. Entonces siempre hay que tener en mente la obediencia, su finalidad es el anular mi voluntad, pero para adquirir la voluntad del otro. Por eso es la necesidad de que el que ordena esté en unión con el querer divino. Así es. Para que entonces yo pueda recibir los colores divinos y no vaya yo a recibir los colores humanos. Exacto. Y ya ni siquiera los míos, sino los de otro. Exacto, además. Además. Pues un capítulo cortito, pero muy profundo, muy importante de tomar en cuenta. 614, mayo 30 de 1905. La vida de amor de Jesús. Si continuando mi habitual estado estaba diciendo: Señor, ¿qué quieres de mí? Manifiéstame tu santa voluntad. Esta Luisa se está poniendo en el punto de que quiere hacer la voluntad de Dios. Esa duda que siempre ha existido, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios? Dice: y él, hija mía, te quiero toda en mí, a fin de que pueda encontrar todo en ti. Así como todas las criaturas tuvieron vida en mi humanidad y satisfice por todas, así estando toda en mí, me harás encontrar a todas las criaturas en ti. Es decir, unida conmigo, me harás encontrar en ti la reparación por todos, la satisfacción, el agradecimiento, la alabanza y todo lo que las criaturas están obligadas a darme. Curioso. ¿Qué pasaría, Guille? Nosotros siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, pues estamos pensando, queriendo, como adivinar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sí. Por eso es que prácticamente la criatura se engaña y casi nunca va a hacer la voluntad de Dios. La vamos a hacer mientras sigamos las órdenes así tajantes, los mandamientos. O sea, ahí no hay posibilidad de error. Sí, no hay pierde. No hay pierde, está muy clara la orden, ¿sí? Pero en todo lo demás de nuestra vida, Guille, es muy difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Sí. Señor, ¿qué quieres? ¿Que me case o no me case? Bueno, quizá lo pueda yo entrever de acuerdo a mis tendencias. ¿Sí? Sí. Porque eso lo puedo tomar como manifestación de la voluntad de Dios. Ahora, Señor, ¿con quién me caso? ¿Con esta o con esta? O me espero a otra. O me espero a otra mejor. Entonces ahí ya difícilmente voy a tener opción de ver la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está jugando es mi gusto. Que encuentro en esta me agrada esto, pero la otra me agrada el otro, pero aquella me agrada lo de más allá. Entonces como que me empiezo a ofuscar con mi misma voluntad. Sí. ¿Sí? Y así por el estilo, podríamos seguir poniendo ejemplos al por mayor. ¿Qué quieres que tome, café o Coca-Cola? lo que quieras. ¿Cuándo me va a responder Dios? Nunca. ¿Sí? Va a decir, no, yo con anuncios no me llevo. Entonces, esta disyuntiva de hacer la voluntad de Dios, cuando Jesús le dice lo que él quiere, entonces ahora sí, como se dice vulgarmente, ya se puso color de hormiga. Sí. ¿Por qué? Porque dice, te quiero toda en mí. O sea, te tienes que poner en mí para que pueda encontrar todo en ti. Porque si yo soy todo, o sea, Jesús es todo, y tú te pones en mí, vas a estar rodeada y vas a adquirir como tuyo lo mío. Porque lo que quiero es no nada más tenerte en mí, ¿sí? Sino que quiero encontrar todo en ti. Cuando yo te vea, no quiero encontrar a Guille. Quiero encontrar a toda la humanidad. Quiero encontrar todas mis obras. Que, o sea, quiero encontrar mi creación. Quiero encontrar mi redención. ¿Sí? Sí. Y entonces sí, uno dice, ay, Señor, ¿y cómo le hago? ¿Sí? Entonces dice, así como todas las criaturas tuvieron vida en mi humanidad y satisfice por todas, así estando toda en mí, me harás encontrar a todas las criaturas en ti. Es decir, unida conmigo, me harás encontrar en ti la reparación por todo, la satisfacción, el agradecimiento, la alabanza y todo lo que las criaturas están obligadas a darme. Entonces, si nos damos cuenta, Guille, aquí ya no se trata de ver qué quieres que haga, sino lo único que vale es, decido o no decido, donarme totalmente a Él. Que este es otra vez los principios, los fundamentos de vivir en la divina voluntad. Esto difícilmente lo podríamos enmarcar en el campo de la santidad humana, de las virtudes, porque la virtud siempre es llevada a cabo desde la voluntad de la criatura. ¿Estarás de acuerdo? Sí. De acuerdo. Entonces, necesitamos darnos a Él para que Él se dé a mí y ponga todo lo que está en todo lo que Él contiene, lo ponga en mí, para ahora poder encontrar en mí la satisfacción de todo lo que Él ha creado. Y de aquí la explicación de por qué Dios encuentra todas sus complacencias en Jesús. ¿Las puede encontrar en el Verbo encarnado? Por supuesto que sí. Pero la humanidad de Jesús, nos dice el Evangelio, que crecía, ¿te acuerdas? Sí, en la edad, sabiduría y gracia. Así es, y es esto, es este ir creciendo, ir teniendo, adquiriendo todo lo que la divinidad, su divinidad contiene, para fusionarse, y que cuando el Padre lo vea ya no encuentre ninguna diferencia entre decir, ah, ahí está mi Hijo encarnado, pero ahí está su divinidad y aquí está su humanidad. No, es unidad. Y esa es la finalidad de la divina voluntad, unidad con esta vida divina, para que Dios pueda encontrar en nosotros todo lo que ha querido encontrar siempre, ¿sí? Sí. Y no nada más, bueno, todo lo que ha querido encontrar siempre, sí, exceptuando la reparación. Él nunca hubiera querido encontrar reparación, porque la reparación implica pecado, ¿de acuerdo? Sí. Debe reparar por la falta del otro. Entonces esto Dios no lo hubiera querido encontrar nunca. Claro. Pero desde el pecado original en adelante, ahora quiere encontrar la reparación. Dice, reparación por todos, la satisfacción, el agradecimiento, la alabanza y todo lo que las criaturas están obligadas a dar. Cosa que desde la voluntad humana es imposible. Claro. A lo más se quedaría en una simple intención, que mi voluntad humana no tendría la capacidad de hacerla realidad. Dice el amor, además de la vida divina y humana, me suministró la tercera vida, que me hizo germinar todas las vidas de las criaturas en mi humanidad. ¿Sí? Es esta vida de amor, y que mientras me daba vida, me daba muerte continua, me hería y me fortalecía, me humillaba y me ensalzaba, me amargaba y me endulzaba, me atormentaba y me daba delicias. A ver, vamos a ver otra vez. Dice, el amor, además de la vida divina y humana, me suministró la tercera vida, que me hizo germinar todas las vidas de las criaturas en mi humanidad. Es esta vida de amor. O sea que el amor divino, Guille, es lo que permitió que Jesús nos, bueno, la palabra que usa aquí, nos germinara, ¿sí? Ajá. En él. O sea, todas las vidas de las criaturas, las vidas que deberíamos de haber vivido, o sea, esa vida divina que Dios sacó desde toda la eternidad para cada uno de nosotros, el amor divino lo lleva a ponerlo en Jesús, para que ahora Jesús, teniendo esta tercera vida, que es la vida del amor, ahora pueda traspasarla a nosotros, pero primero dándole al Padre todo lo que nosotros deberíamos de haberle dado. ¿Sí? Entonces Jesús tiene una vida divina y una vida humana, pero aparte tiene una vida de amor. Una tercera vida. Ajá. Y esto, bueno, si Jesús es nuestro modelo, Guille, entonces aquí tenemos nuestra meta. Debemos tener una vida humana, una vida divina y una vida de amor. ¿De acuerdo? Sí. Y esa vida de amor es la que me va a permitir hacer lo que estaba arriba, que ahora Él pueda ver a todas sus obras en mí. Entonces esta es nuestra meta, meta que humanamente es inalcanzable. Así es. Esto solamente se puede lograr en la divina voluntad, ¿no? Para lograrlo bien hecho. Y entonces esta vida, mientras me daba la vida, me daba la muerte continua. Y aquí vamos a ver a qué nos estamos aventurando. ¿Sí? Me daba muerte continua, me hería, pero al mismo tiempo me fortalecía, me humillaba, pero al mismo tiempo me ensalzaba, me amargaba y me endulzaba, me atormentaba y me daba delicias. ¿Qué cosa no contiene esta vida de amor infatigable y dispuesta a cualquier cosa? Todo en ella se encuentra. Su vida es siempre nueva y eterna. Oh, cómo quisiera encontrar en ti esta vida de amor para tenerte siempre en mí y encontrar todo en ti. Recordarás en el huerto, en la primera hora, que Luisa dice: es que yo comprendo que todo esto, estos sufrimientos de amor, No los puedo comprender, entender, a menos que fuera todo amor. ¿Sí? Y que sí. Jesús le dice, exactamente ahí es donde te quiero. Y ella reconoce que no lo es. Así es, que no tiene vida de amor. Sí, humanamente eso no es posible. Así es. Entonces, esta es la meta a la que estamos tirando, Guille, para irlo entendiendo, a tener esta tercera vida de amor, pero esta vida de amor, debido a que ya hay, debe haber reparación, que ya hubo pecado, que ya hubo separación de Dios y la criatura, ahora me va a dar todo esto, ¿sí? Bueno, se terminó. Sí. Uh-huh. Siempre se me hace muy inesperado el se terminó. Es que lleva 1:10. Listo. Ay, no, siempre, de veras, cuando menos lo espero, se termina. Bueno, y tantito rápidamente, vi que hay 3 resurrecciones anteriormente, ¿te acuerdas? Habla de 3. ¿Dónde lo vi? Porque anoté 3 resurrecciones. Bueno. A ver, velo. Pues ahorita que lo. Mira, 3 tipos de resurrección contiene el sufrir. Uh-huh. Ahorita estamos viendo 3 vidas. Y después habla de 3 muertes, ¿no? Pero no lo desglosa. Entonces la muerte, pues es esa muerte continua a mi voluntad, el niéguese a sí mismo, la muerte física y la muerte, ¿a qué? Adam. No, pues no sé. Pues le debemos de encontrar, todo en Dios se da en 3. ¿Dónde está lo de las 3 resurrecciones? 603. Mayo 2 de 1905. Por eso, pero aquí dice, el sufrir contiene 3 tipos de resurrección. Bueno, son tipos, pero de alguna manera, pues es resurgir el alma a la gracia. A la santidad. Sí. Ajá. Y luego a la gloria. Exacto. Entonces. Esto difícilmente lo podríamos, por ejemplo, poner con la vida, con estas 3 vidas, porque ¿cómo podríamos resurgir al amor? Bueno, estaría bien, o sea, pero aquí más bien se está refiriendo a la parte espiritual nada más, ¿no? Quizá, sí. Si lo quieres poner así, o sea, sería la primera, que es a la gracia, a la santidad, probablemente sería el amor. Pues sí, porque pues igual perfeccionando las virtudes, haciéndola una sola, y que es la vida divina, la de Jesús, pues ahí entras al amor, ¿no? A la vida de amor, de alguna manera, que es la que habla Jesús más abajito. Por eso me imaginé, dije, bueno, acabamos de leer que son 3 tipos de resurrección y ahorita nos habla de 3 vidas. Yo inmediatamente pensé en 3 muertes, debe corresponder también. Bueno, pues sí, 3 muertes. ¿Verdad? O sea, hemos muerto, o sea, visto, así como lo pones, el pecado, pues sí, nos quita la gracia, nos quita la santidad y nos quita la gloria. Exacto. O sea, son 3 cosas que nos quita el pecado. Uh-huh. Ahora el sufrimiento, que es el punto en el que está tocando. El sufrimiento me resucita eso, pues sí, de alguna manera me puede llevar, si el sufrimiento es bien aceptado, ¿no? Sí. Entonces puede ser que sí sea por ahí. Bueno.